¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El saxofonista alto inglés Martin Sipik se dio el gustazo a principios del año 2000 de reunir a sus seres musicales para un viejo proyecto que se materializó con este Change of Heart que publicó SM el 4 de abril del año 2006. El proyecto este se remonta al año 93 cuando el saxofonista, durante muchos años un gran admirador de la música de Paul Motion, de la música de Bill Frisell, a los que él consideraba como sus héroes, envió uno de sus trabajos al gran baterista estadounidense, a Paul Motion. Este respondió con mucho entusiasmo y rápidamente se organizó una gira por Gran Bretaña para afinar un poquitito las composiciones, los arreglos. Al grupo se le unió el muy celebrado bajista Mike Hutton, uno de los hombres al que la prensa, fundamentalmente después de la actuación en este fantástico álbum que vamos a escuchar hoy, Change of Heart, la prensa lo comparó con el gran Charlie Haden, una comparación a la que él respondió con altura, dada la participación del gran Paul Motion en este cuarteto. Sabemos de la amistad y del recorrido enorme y largo que han tenido Motion y Charlie Haden. Decíamos que se había organizado posteriormente a esta reunión y al sí de Paul Motion se organizó una gira europea por toda Gran Bretaña, en donde el grupo tocó las composiciones Speak. Todas las que vamos a escuchar en el día de hoy son composiciones del saxofonista inglés. La gira obtuvo un entusiasmo enorme por parte de la prensa. Lo que quedaba era reunirse en los estudios de SM bajo las órdenes de Manfred Heicher para materializar el fenomenal álbum que vamos a escuchar en este momento. A Speak se le había encargado preparar una nueva música para el Festival de Jazz de Cheltenham allá por el año 2000, y fue así que ya con el aval de Paul Motion, el saxofonista invitó al gran pianista sueco Bob Stenson, quien a su juicio, junto con el gran baterista, lograrían darle el concepto musical que él pretendía. Esta reunión también fue muy particular, puesto que Motion y Stenson nunca habían tocado antes juntos. Los momentos que pasaron en gira, tanto como en el estudio de grabación, cimentaron la amistad, que posteriormente se materializó también en un disco fenomenal, disco grabado en SM por el pianista sueco como líder Bob Stenson. Aquel álbum fue Goodbye, publicado el 15 de septiembre del año 2005. Un discazo, realmente un discazo de los mejores discos que haya grabado Bob Stenson en su carrera bajo SM particularmente. El saxofonista, contentísimo con la participación de ambos, destacó la importancia de la melodía, la reflexión, la interacción y el fuerte groove en la música. El compromiso con la improvisación genuina es algo que une a cada miembro de la banda. El cuarteto realizó dos extensas giras por toda Gran Bretaña antes de dirigirse a los estudios de SM en Oslo para grabar Change of Heart, un disco del que ya vamos a pasar a disfrutar la primera parte. Compuesto por 8 temas, escucharemos los primeros 4. Martin Speak, saxo alto, Bob Stenson, piano, Mike Hutton, bajo acústico, Paul Motion, batería, publicó SM el 4 de abril del año 2006. (Risa) Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Thank you.

Dijo Henri Cartier-Bresso, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Muy bien, escuchamos la primera parte de este disco re lindo, Change of Heart, por el saxofonista alto inglés Martin Speak. Publicó SM el 4 de abril del año 2006. Acompañan a Speak Bob Stenson en piano, Mike Hutton en contrabajo, un gran contrabajista inglés, una de las figuras muy celebradas por la prensa en aquellos años, y el baterista, el gran baterista Paul Motion. El gran saxofonista que logró una notoriedad internacional importante después de la grabación de este álbum, junto a destacadísimas figuras que lo acompañaron, es además un licenciado en medicina nutricional que atiende su consultorio propio semanalmente, alternando con sus presentaciones, sus giras y su actividad como músico. En una entrevista por allá en el año 2004, concedida a la revista en línea All About Jazz, Speak citó dos inspiraciones claves, el pianista Keith Jarrett y el baterista Paul Motion, en particular el trío que Motion reunió con Joe Lupano y Bill Frisell. Me gustan mucho las melodías de Paul, simples pero increíblemente bellas. John cerraba con esta simple frase, la devoción del saxofonista por la música y por la magia del gran baterista desaparecido Paul Motion. Hemos hablado tantísimas veces acerca de la inspiración que el gran baterista significó para una enorme cantidad de músicos jóvenes. Decíamos que el saxofonista, a raíz de esta grabación, había cosechado cierta notoriedad a nivel internacional. Pero el hombre no es nuevo en el ambiente, ha grabado una veintena de álbumes, tiene su sello propio, el sello Punkin, en el año 2007, ha publicado 10 discos hasta la fecha con ese sello. Decíamos más de una veintena de álbumes realizados bajo su autoría, pero claro, este último, Change of Heart, del año 2006, fue el que de alguna manera le ha dado el espaldarazo que necesitaba a nivel internacional. El otro integrante, tal vez menos conocido del cuarteto, el contrabajista Mike Hutton, es un hombre que también merece un gran reconocimiento. Participó en anteriores grabaciones en el sello SM bajo el liderazgo de Django Bates, cuando el pianista y trompetista lideraba First House, grabando dos álbumes para allá por la final de los 80, siendo el único debutante en el sello, el líder del cuarteto, el saxofonista Martin Speak, que recordemos, totalidad de las composiciones, 8 de este Change of Heart, le pertenece. Entre sus otras actividades, además de la de atender su consultorio de medicina nutricional, el saxofonista es el principal saxofonista de la London Jazz Orchestra, una agrupación dirigida por Scott Stroman, y ha formado una agrupación, la agrupación Thelonious, para estudiar y aprender las composiciones del gran Thelonious Monk. Además es un reconocido educador, trabaja como profe en el Conservatorio de Música y Danza de Trinity Laban. Además, enseña en la Real Academia de Música y en la Escuela de Música y Arte Dramático Guildhall en el Reino Unido. Sigamos escuchando la segunda y última parte de este disco re lindo, Change of Heart, por Martin Speak. Publicó SM el 4 de abril del año 2006. Completan el cuarteto Bob Stenson en piano, Mike Hutton con trabajo, Paul Motion en batería. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you. Thank you. Thank you. Bueno, esto fue Change of Heart por el saxofonista alto inglés Martin Speak. Publicó SM el 4 de abril del año 2006. Completa en el cuarteto Bob Stenson, al piano Mike Hutton, contrabajo Paul Motion, batería. Re lindo el álbum, un aire muy muy cool, un sonido muy cool que nos remonta a aquellas viejas y lejanas y gloriosas épocas del cool jazz. Un álbum que cosechó una cantidad enorme de críticas muy halagüeñas por parte de la prensa europea y estadounidense, logrando el saxofonista líder del grupo un reconocimiento a nivel internacional que no habría logrado alcanzar hasta el momento de la grabación de este álbum. Bien, esto ha sido todo por hoy. Los espero ahorita dentro de pocas horas en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche de los días jueves, a la misma hora, 21 horas. Juan Carlos Preus con la presentación de este álbum, Javier Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna live each day to love her for what she is. Mary wants to be another moon. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.